Mi nombre es Fuensanta y soy enfermera. Soy la autora del blog. Y mis compañeros y amigos me preguntan por qué siendo enfermera me he metido en comunicación audiovisual. Porque piensan que no tienen ninguna relación. Y yo les digo que la comunicación es la base de mi trabajo, ya que con ella yo consigo expresarme con mis pacientes y que ellos me cuenten sus necesidades y sus inquietudes. A través de este blog me gustaría dar una serie de pautas para que la comunicación entre enfermera, paciente, pacientes, familiares, familiares, pacientes y enfermera, todas las combinaciones posibles, fuesen totalmente eficaces para el futuro y que entre todos consigamos que la comunicación sea un elemento más en el proceso de enfermedad.